Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Apiéntense todos. Una programación de Radio Independiente. Esto es Rock and Roll. Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que no cante rock and roll. Y aunque digan los de tarro, música invernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Aviéntese todo! Conéctate ahora, que esto va a empezar. Háganse un lado, háganse un lado. Una llamada. Los Abson les invitan a participar en la gran campaña de certificados Fearless. ¡Increíble! Discos de larga duración, extender y sencillos nuevos por solo 5 pesos. No, no es sorteo. Infórmese. Los certificados Fearless se publican martes y viernes en los principales diarios y revistas. Y recuerde que Fearless es la marca que marca los éxitos. Bien, porque yo le de amarte por una eternidad. No cambiaré mi decisión. Muy buenas tardes, ya casi lluviosas, de este jueves 14 de junio del año 1900 y seguimos sin saber. Pandilla, rebeldes y chamacas del rock and roll, sean bienvenidos a esa su estación de Radio Independiente, transmitiendo totalmente en vivo desde Cabina Morelos. Saludo. En vivo. En vivo. Y no sabemos en qué año nos encontramos. No lo sabemos. En cuanto lo investiguemos, con mucho gusto les decimos, la aguja está que marca entre los años 50 y los años 60, capitán. Es este el lapso de tiempo en el que estamos transmitiendo. Saludo con mucho gusto a mi queridísimo contramaestre Chango Sideral Chilango, que nuevamente va a llevar los controles de esta nave. Muchísimas gracias, capitán. Aquí reportando que la nave quedó estacionada muy bien. Ya trajimos su malteada de fresa, como usted la pide siempre, con su cereza. Y estamos listos para despegar con esta gran música. Encantado de la vida. Y el día de hoy, mi querida tripulación, agradeciendo su presencia, por supuesto, sus oídos y su corazón a este proyecto, a esta realidad llamada Aviéntense Todos. Vamos a hablar de un grupo en especial, este grupo de los Abson, venidos del norte. Y pues vámonos, luego entrando con música. Eso se llama Microscópico Bikini. Y regresamos. Sálvese quien pueda, esto es rock and roll. De pronto del bikini, o me deshago yo de ti. Pusiste al sol y el microscópico bikini fue toda una atracción. Toda la gente lo admiraba, todo el mundo menos yo. Y todititas las personas solo hablaban mal de ti. ¿A quién te piensas que impresionas saliendo al mar así? Te obsesiona, si ya me tienes solo a mí. Pues ahí, ahí estuvieron los Abson. Y pues ya el contramaestre se puso ya a bailar aquí en la gogó. De entrada con el microscopio con mi bikini. Una canción, mi querido capitán. Muy alocada. Muy bailable, ¿no? Muy bailable, una mezcla ahí medio twistera y medio rock and roll, pero bueno, les quedó un excelente track. Habla sobre una chica que quiere impresionarlo con su microscópico bikini. Seguramente se lo puso para taparle el ojo al macho. Yo creo que lo más seguro es que sí. Y ya se oye la guitarra más recargada, los uh-huh. gritos ya más estridentes. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Les platicaré que los Abson, este grupo de Aguapita Sonora, nombre de donde sacan su nombre, su su nombre. Agua Prieta, de ahí sacan la A, de Prieta sacan la P. Abson, Agua Prieta Sonora. Estos jovenazos sorprendieron hasta a los propios grupos rocanroleros, ya que venían acompañados de un equipo de sonido más modernizado y la inclusión de dos saxofones. Tenían un estilo para tocar diferente a lo acostumbrado por los grupos locales y la versatilidad que les proporcionaban las presentaciones alternas de esos dos vocalistas. Porque igual que los Jackie, también tenían dos vocalistas. Uno de ellos fue el ya fallecido Polo, que vamos a dar más información. Su primer disco de larga duración, su Long Play, estaba formado únicamente por temas e instrumentales. Provocó solamente un poco de curiosidad y nada más. Pero su segundo disco, en la mayoría, con rolas cantadas, fue un éxito contundente. Al cual giraron otros temas hasta acumular 11 discos para la marca, esta marca gloriosa que le debemos mucho rock and roll, la marca Peerless, de la cual ya escucharon su spot al inicio del programa. Es un spot original de aquella época. Los Abson grabaron con Peerless de 1963 a 1969, un año difícil, ¿verdad? Complicado. Muy bien, pues ahí están los Abson. Este programa va pues dedicado a ellos. Vamos a repasar un poco de su música, de su legado rock and rollero que dejaron en el país. Vamos con otro tema de los Abson. Esta canción que se llama, ya es un tema romanticón, ya un tema un poco más relajado que el microscópico bikini. Se llama Con el tiempo y un ganchito. Vamos a escucharlo y regresamos. Estás en Sálvese quien pueda. Con el tiempo y un ganchito, venga. Ganchito, me querrás solo a mí, de verdad. Con el tiempo y un ganchito, un amor de pasión nacerá. Con el tiempo, no, con el tiempo. Querrás de verdad. Con ranchito, pediré tu mano a tu papá. Con el tiempo y un ganchito, yo seré tu novio ya formal. Con el tiempo, no, con el tiempo, no, con el tiempo. Ganchito, me querrás solo a mí, de verdad. Con el tiempo y un ganchito, un amor de pasión nacerá. Con el tiempo, no, con el tiempo. ¿Querrás de verdad? ¿O me querrás de verdad? ¿Me querrás? ¡Ay, de verdad! ¿O me querrás de verdad? ¿Me querrás? ¡Ay, de verdad! Con el tiempo y un ganchito nos iremos a casar. Con el tiempo y un ganchito nos iremos a casar. Con el tiempo y un ganchito tendremos dos chamacos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Qué tal con El Tiempo y un Ganchito? Una canción romanticona, de corte romántico, pero no de dejó de ser rock and roll. Pero bien rockera. Bien rockera, ¿verdad? Sí. Le metes bailable, muy duro. Bailable. Sí. Muy bailable con la chamacona acá sacándole brillo al piso. Sí, oiga. Soy el le pusieron un muñequito acá para saludarnos. Ah, perfecto. Mi querido Capitán Garrett, está nuestra amiga Aleska Araverde. Saludos, Aleska. Manda a Papachangos. También le van de regreso a nuestra amiga. Y también está Annie Ortiz, le mandamos saludos. Un saludo. Gracias. Y un abrazo rock and rollero. Gracias por sintonizarnos. Pues aquí tuvimos a los Sapson, esta agrupación del norte. Se nota un estilo ya más importado, ¿no? Porque ellos, su carrera básicamente la empezaron en el norte, aunque emigraron por mucho tiempo a Estados Unidos, a las ciudades fronterizas. Sin embargo, pues allá importaron el saxofón que suena muy decididamente marcado, un ritmo no tan rock and rollero, pero sí suena muy, muy bien lo que son estos señores de los Sapson. Vámonos a otro tema. Estos no son los Sapson, pero igual es una banda que tuvo mucho éxito, una banda también icónica de la época dorada del rock and roll, cuando los rebeldes vaselinaban el copete. Así como usted mero anda hoy. Como el día de hoy lo traigo completamente vaselinado. Viene hasta escurriendo, capitán. ¿Qué pasó? El calor. La calor. Se me hace que ahí la centrífuga de la nave no anda muy bien. Le pido, por favor, la revise. ¿Cómo no? La vamos a revisar con mucho gusto. Pero por lo menos vamos a ver a escuchar a Johnny Jets con esta canción que se llama Cool Jerk. Yeah! Tuvieron a los Johnny Jets, otra banda también fronteriza, también caracterizada por el uso del saxofón. Ellos son más conocidos por su tema de Hey Lupe, que la acabamos ya de subir al muro de Aviéntense Todos. Ellos son los Johnny Jets, pues también igual que los Abson, los Jackie y otras bandas, pues toman un estilo más propiamente de la ola inglesa, un estilo más mezclado con lo que pasaba en Estados Unidos hablando de rock en aquellos tiempos. Lo trasladan a la idiosincrasia mexicana y ya tenemos un excelente rock and roll interpretado por estas bandas que, digamos, fue una oleada de músicos norteños muy importantes. Un contagio directo de evolución musical, ¿no? Con ahí tenemos también al señor Batis, por ejemplo. Claro. Muy bien, pues seguimos platicando con respecto de los Abson. Los Abson marcaron el modelo de que la mayoría de los grupos seguirían hasta finales de los años 60 y lograrían mantenerse en los primeros lugares de popularidad hasta finales del año 1967. Cuando la popularidad del grupo ya empezaba a declinar en 1966, uno de los cantantes, Frankie, se retiraría para formar a su vez una agrupación muy longeva llamada Frankie y los Matadores, que fue responsable de la producción de muchísimos discos conteniendo una arbitraria mezcla de rock and roll, boleros y algo muy parecido a la cumbia. Vamos a checar también esta información, a traerles algo de Frankie y los Matadores, también una gran banda. Los Abson al día de hoy siguen activos y tienen muchos éxitos, sobre todo en Estados Unidos y en su tierra natal, en Agua Prieta, Sonora. De los miembros originales solo quedan dos. El fundador del grupo, Francisco Pancho Durazo, y José Luis Lichi García en el sax. El resto de la banda está conformada por Sangre Nueva, Tony Ripalda en el bajo, Jesús Yáñez en el requinto y Tavo Arreola en la primera guitarra, así como Martín Galax en el segundo saxofón. Ellos actualmente son los Abson y bueno, seguiremos platicando más de ellos, pero nos vamos a ir a otro tema. Peinadoras. Peinadoras sin chamba. Peinadoras sin chamba, un tema muy curioso. Hay que darles chamba que iba a cortarse la greña. Eso también es de los Abson. Vamos a regresar con los Abson a seguir comentando. El día de ayer, ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo, peinadoras pa' acá. ¡Qué gran tragedia! Ay, ay, pobrecitas mujeres, hoy sin chamba están. Todas andan mechudas, no se les ve la face. Y sin excepción, ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo, peinadoras pa' acá. Que eran tragedia, ay, ay, pobrecitas mujeres, hoy sin chamba están. Los salones de belleza van a desaparecer. Elga, el día de ayer, ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo, peinadoras pa' acá. Que gran tragedia, ay, ay, pobrecitas mujeres, hoy sin chamba están. Hoy sin chamba están. Hoy sin chamba están. Pues ya escucharon este tema curiosón, este tema anecdótico de las peinadoras sin chamba. ¿Por qué será que se quedan sin chamba, Capi? Pues porque la gente ya no quiere cortarse las greñas. Pues porque dice, según la canción, andan baile y baile. Baile y baile, baile. Me imagino que ahorita todos los que salieron de trabajar andan baile y baile. Y sí, seguramente, y escuchando Radio Independiente, por supuesto. Claro que sí, y tenemos varias gentes conectadas. ¿Como quién, por ejemplo? Contreras, está Vane González desde Costa Rica, un saludo. Saludos. María C. Soto, nuestro amigo Cesarín, claro que sí. Mariana Sánchez, Angie Vargas, también está Leo Pozas, acá un vecino de por acá de Morelos. Muchas gracias a todos ellos. Un apapachango, así como les mandamos. Un apapachango y un fraternal y caluroso rock and rollero abrazo. Muchas desde los años, acuérdense que todavía no sabemos si nos encontramos entre 1950 y 1960. Por ahí va la fecha. Muy bien, pues los Zaps son como la mayoría de los grupos mexicanos. También tocaban puros covers, puras interpretaciones. Es decir, canciones de grupos extranjeros, pero con un toque especial del grupo. Digamos que hacían sus propias versiones, con un estilo único al interpretarlas. No solo eran jóvenes que tocaban canciones extranjeras, sino además les hacían sus propios arreglos, los cuales tenían un sentido musical muy pegajoso, las interpretaban muy bien, y bueno, por ello grabaron suficientes alrededor de 11 discos con Peerless, la mayoría. Y bien, vamos con otro tema. Este tema que se llama, es precisamente hablando de lo de repitiendo esto, eso se llama Fusilando a Beethoven, y es completamente instrumental. Regresamos. Doctora Acacia, para todo tipo de cabello. Lacio, rizado, reseco, glosora. Grueso, delgado, escaso, abundante, glosora, glosora. Escuchas Radio Independiente, Acacia, ¿quieres más? Para todo tipo de cabello. Y se nos siguen colando esas transmisiones, esas ya extrañas de otro quién sabe tiempo. De qué tiempo y de qué año serán, pero bueno, ahí pues ojalá y siga gente que siga utilizando los Tora ya por en el 2016, estaría muy bien esta pomada para el cabello. A lo mejor ya hasta se les cayó el cabello. Yo creo que la mayoría sí, ¿verdad? Pues bien, pues seguimos completamente en vivo. Le recordamos los teléfonos del estudio, mi querido contramaestre. Es el 777-404-7549, capitán, y estamos aquí atentos a recibir la llamada del futuro hacia estas lejanas... No, latitudes ¿qué sería? Del tiempo. Del tiempo, sí, capi. Pues seguimos hablando de los Sapson. Bueno, precisamente vamos a hacer una pausa y vamos a enviarlos con este tema de los Cheyennes, esta banda española fundada en Barcelona por los hermanos Roberto y Joselín Bercher, en guitarra y solista respectivamente, José Luis Garcés en la guitarra rítmica, Ramón Colom en la batería. Extremadamente jóvenes, cuando iniciaron su carrera ya por 1964, pues ellos, las edades oscilaban entre los 19 y los 20 años. Gente muy joven haciendo rock and roll. Muy chavitos, pues vámonos, capi. Eso que se llama Bla Bla Bla de los Cheyennes. Y esto es rock and roll, sálvese quien pueda. No me olvides nunca. Cheyennes, esta banda característica por su sonido áspero, distorsionado y muy sucio, se diferenciaba notablemente del beat que en aquel tiempo estaba en España. Influenciados por grupos británicos como The Kinks, The Animals o los Rolling Stones, se los consideraba junto a bandas como los Polares, los No, los Huracanes o los Salvajes, un precedente español de lo que luego se llamaría el garage rock. Ese tema, ese sonido que me encanta, música para mis oídos. Aparte de esto, en su día fueron especialmente célebres por la longitud de sus melenas, lo que los llevó a ser vetados de la televisión. Ese incidente, lejos de acabar con su carrera, los promocionó. Esto pasa con la censura, que en lugar de ser un corte, un fin a diferentes movimientos musicales, políticos, les da mucho más promoción. Más bien les da como ese elemento de fertilizante para ir creciendo. A todos nos gusta lo prohibido. Sí, cómo no. Muy bien, muy bien. Vámonos con más de los Abson, esta banda, ya dijimos que es del norte, con Susie Q, que me parece que ahora es un paso de cumbia. Ya es paso de cumbia. Es paso de cumbia. Uy, capitán, ni lo mencione. Mejor vámonos a escuchar. Vamos a ver a Susie Q de los Abson. Esto es rock and roll. Aviéntense todos. Debe pasar con ese caminar. No se te ve cantar, no se te ve reír, mi Susie Q. ¿Qué puedo hacer para poderte ver? Para que pueda ver que ya no estás tan triste, oh mi Susie Q. Oh Susie Q. Oh Susie Q. ¿Qué te pasó que ya no ríes tú, mi Susie Q? Tuvimos a los Abson con Susie Q. Queremos mandar saludos rápidamente al señor Alejandro Martínez, hermano, gracias por escucharnos. A César Romero y a Fer Estrella, muchas, muchas gracias por prestarnos sus oídos a esta alocado viaje, transmisión de Aviéntense Todos. Vámonos con un tema pachanguero, fiestero. Estoy con los Poliboses. Uy, Capi, sí. Vamos a escuchar este tema porque los Poliboses, aquellos señores que hicieron reír a muchísimas, a dos generaciones aproximadamente, allá por los 70. Yo creo que hasta más, porque están reviviendo algunos capítulos. Yo creo que hasta la fecha. Sí. Estos señores que también cantaron rock and roll y twist. Vamos a escuchar, vamos a relajarnos y a echar relajo precisamente con los Poliboses, con esta canción que se llama La Calambrina. Uy, muy buena, capitán. ¡Vámonos! Y empiezas a bailar. Un muchacho muy enfermito. Si me llevan la contra, me da el mal de San Vito. Ay, mano, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. Porque me da la calambrina. Me gustan flacas y despeinadas. Me gustan popotitos y mal encaradas. Ay, mano, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. Me da la calambrina. Ay, viera, de abajo para arriba. Quisiera que la luna alumbrara todo el día. ¡Ay, mano, no! ¡Ay, cómo no! ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! ¿Por qué me dan la calambrina? Me gusta comer cocos envueltos con jamón. Me gusta tomar leche con jugo de limón. ¡Ay, mano, no! ¡Ay, cómo no! ¡No me digas que no! No me digas que no, ¿por qué me da la calambrina? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo no? No me digas que no, no me digas que no, ¿por qué me da la calambrina? ¿Por qué me da la calambrina? ¡Dios mío, que le da la calambrina! ¿Por qué me da la calambrina? ¡Rápidamente, llame a la Cruz Roja! ¿Por qué me da la calambrina? Pues ahí tuvieron a Enrique Cuenca y Eduardo Manzano de los Polivoces, esta genial dupla que ya se nos adelantó Eduardo Manzano. No sé cuál de los dos. Pero uno ya no está vivo. Bueno, ojalá y nos esté escuchando en alguna parte del espacio. Seguramente no tarda en llegar porque estamos viajando en el tiempo. Por ahí lo toparemos. Lo malo es que no podemos ingresarlos a la nave porque la nave no permite ingreso de seres extraterrestres. Solamente puro terrícola rock and rollero. Del aparte, 2016. Somos selectivos en ese aspecto. Pues ya saben, si no olviden, cuando vean un cable pelado de electricidad, no lo toquen porque les da la calambrina. Sí. Vámonos con otro tema. De los Abson, precisamente, esta banda de la que estamos hablando el día de hoy. Esta banda originaria de Aguapeta, Sonora. Los Abson, tuvieron varias alineaciones en su haber, sin embargo, la que destacó, la que fue principal en sus inicios, Arturo Durazo en la guitarra. ¿Arturo Durazo? ¿No será Arturo Durazo en negro? Durazo. No, ojalá, ¿verdad? No. Arturo Durazo, Pancho Durazo, Frankie Gómez en el vocalista y guitarra, Polo, el también en paz descanse, señor Polo, en la voz y guitarra, Raúl Hernández en el bajo, Gilberto Maldonado en el saxofón, Lichi García, guitarra y saxofón. Ellos fueron los tapos. Chorro de gente. Chorro de gente que desfiló, de ahí salieron más gente que hizo otras bandas. Pues vámonos, Capi. Vámonos con esto que se llama Barba Azul, que tiene un significado también. Me parece que Barba Azul es como algo así como mujeriego. Eso. Vamos a escuchar Barba Azul de los Abson. Sálvese quien pueda porque esto es rock and roll. Y estos rumores los empezaste tú. Tú me querías perjudicar y me has hecho publicidad. Fume, oh. de tú. Barbas, barbas, barbas, el barbas tú. Barbas, barbas, barbas, el barbas tú. Portarse bien y no ser un barba azul, porque puede que le compongan alguna canción por ahí, mi querido. Le puede crecer la barba. Y feo. Y se la pueden jalar, que es lo peor. Bien, ya llegamos a la sección favorita de mi queridísimo contramaestre, que día a día nos esforzamos. Por supuesto, es nos esforzamos. Contra nos esforzamos por hacer de esta sección algo único, algo que ustedes les deje mucho, mucho oído para saber apreciar la música, la original y lo que es y este. Y las complejas diferencias, sí, ¿no? Sí, de las interpretaciones. Esta sí está bárbara. A veces. Está bárbara. Perdón, capitán, pero es que iba a decir que a veces el arreglo que hacen es mucho mejor que la original. Perfectamente, y hay ocasiones en como lo dijo la vez pasada mi querido contramaestre, nos quedan mucho a deber. Esa ya es decisión de ustedes, mis queridos rebeldes. Claro. Nosotros solamente cumplimos con presentarles este material. Vámonos a escuchar a los Shocking Blue, esta banda holandesa de rock formada en 1967, fundada por unos nombres que son difíciles de pronunciar, fundada por Robbie Van Ludwin, Fred de Wilde, Kax G. Van der Waal y Cornelius der Beek. Fred Wilde sería... Déjelo así, capitán. Eran holandeses. Sería sustituido por la cantante Mariska Beres, más fácil de pronunciar. Perfecto. Ella falleció en el 2006, desafortunadamente. Tenía una voz potente, una voz singular. El grupo se disolvió en 1964. Lo que vamos a presentar se llama Venus, que cuya traducción, la de Mavin, cuya interpretación como tal, le pusieron Venus, los Rocking Devils, grandísima banda también de rock and roll, aquellos creadores del Perro Lanudo. Pues vamos a escucharlo, y ya saben que la mejor opinión la tienen ustedes. Si quieren hacernos un comentario al respecto, vámonos. Darkness on a mountain. Escuchas Radio Independiente. Aplausos, querida pandilla, pues seguimos completamente en vivo aquí en Radio Independiente desde Cabina Morelos, mi querido contramuestre Chango Sideral Chilango. Desde nuestra nave espacial que salió desde Morelos, pero ahora no sabemos dónde estamos, capitán. El brinco del tiempo es impresionante. ¿Qué tal esos dos temas, mi querido Chango? Pues nos quedaron a deber, ¿no? Yo me borro el comentario para no entrar en detalles con la gente. Sí, será, capi. Bueno, fue un buen intento. Fue un buen intento, nos quedamos con eso. Seguimos con más música porque ya casi tenemos el tiempo de retirarnos, ya estamos a punto de retirarnos. Vámonos con este tema 100% garajero, de Los Monstruos, una agrupación mexicana que le entró primeramente al beat, después se migró al garage y finalmente se quedan con el garage. Esta canción se llama Ey Monstruo, para mover el esqueleto. Esto es Sálvese Quien Pueda, porque esto es Aviéntense Todos. Desde Radio Independiente. ¿Cómo no? Para que no me puedas ver. Tuvieron a los monstruos con este tema de Ey Monstruo, a ese grupo allá iniciado por allá en el año de 1964, o sea, apenas ayer. Ey Monstruo. Ey Monstruo. Este grupo originalmente se llamaba los Thunders. Era formado por Ángel López en el requinto y Luis Licillo Licea en el bajo y Alberto Beto Escoto en la batería. Bien, continuamos con los Sapson. Pues el tiempo de los Sapson originales ya terminó. Frankie se encuentra preso. Polo ya falleció, ahogado en una alberca en Mérida de 1964. Arturo Durazo, ex esposo de Lucha Villa, falleció de cáncer en 1984. Raúl Hernández, el cubano, el que le daba la interpretación mexicana de los covers, vive en Douglas, eso me pasa en Texas, y es testigo de Jehová. Gilberto Maldonado vive en Tucson, solo José Luis García en el sax y Francisco Javier mantienen esta agrupación en vivo. De los Matadores solo ha muerto José Luis Triana en el saxofón. Ellos son, esa es la historia pequeña y condensada de los Sapson, esta gran banda que tuvo un legado impresionante. Muchos éxitos, ¿no? Muchos éxitos realmente, nos quedaríamos cortos haciéndole un programa, ya nos quedamos cortos. Pero vamos a escuchar ese tema que nos va a decir cómo se llama el capitán, el querido contramaestre. Está difícil, capitán. Esta canción se llama Túmbalo Fleisico del Icomicoso. ¡Vámonos! Túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso. ¡Hey! Muy fácil de cantarlo, ¡hey! Muy fácil de aprenderlo, ¡hey! Tienes que frastrar la fra, ¡hey! Para poder hacerlo. Túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso. ¡Hey! No resulta difícil, ¡hey! Si le pones tu acento, ¡hey! Tan solo frastra la fra, ¡hey! Que empiece el movimiento. Túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso. ¡Hey! Si estás con tu chamaca, ¡hey! Y un beso no te ha dado, ¡hey! Recurre al trastra la fra, ¡hey! Y la habrás conquistado. Túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso. ¡Hey! Si te corres un mami, ¡hey! Y un golpe te ha tirado, ¡hey! Dile que frastra la fra, ¡hey! Y todo está arreglado. Túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso, túmbalo flésico del icomicoso. Túmbalo fésico del icomicoso. Tiene 24 letras esta túmbalo canción. Túmbalo fésico del icomicoso. Muy rítmica, muy bailable. Y bueno, es un buen ejercicio para la lengua. Quién sabe qué signifique, pero es buen ejercicio. ¿Sabe? Saludamos a Carlos Alarcón, con mucho gusto, a Citrine Monroy y a Perlas de Venus, que bueno, pues les pusimos esta canción de Venus y por partida doble. Por partida doble. Vámonos nuevamente, porque ya casi nos vamos, nos despedimos con los Abson, esta canción que se llama Ya no hay Beatles. Regresamos. Tuvieron a los Abson, lo que opinaban de la ola inglesa. Curiosamente, pues mucha influencia tienen de ellos, pero bueno, quién sabe qué quisieron vaticinar para el 2016. Pues que iban a seguir los Rolling Stones, ¿no? Los Beatles. Se acababan los Beatles, pero seguían los Rolling Stones. Pues sí, así continúa. ¿Y a la fecha? Yo creo que seguirán, es música que no va a terminar. Yo creo nunca. Que va a ser, de veras... Música temporal, va a ser muy difícil que la gente olvide. Sí, exacto, era lo... me robó usted las palabras de la boca, mi querido capitán. Estamos para servirle. Y bueno, pues ya llegamos al fin de esta sexta emisión de... Sexta, ya llevamos viaje. Seis, capitán. Ya vamos. Viaje intergaláctico. Y pues queremos escuchar sus comentarios, sus sugerencias, por supuesto, a las redes sociales que ya tenemos funcionando desde hace mucho tiempo. Si quieren escuchar a alguien en particular. Exactamente, si quieren un especial en particular, por favor háganlo saber y con mucho gusto les damos ese placer de escuchar esta música. Me despido, su amigo Capitán Calavera les da la más cordial de las despedidas. No sin antes decirle que nos escuchamos. Amenazamos con regresar el próximo jueves. Los vamos a extrañar. Y nadie va a hacer nada por evitarlo, ¿eh? Eso sí, es una amenaza. Le doy las gracias nuevamente a mi querido contramaestre por llevar los controles de esta nave. Un placer, Capitán. Nos vamos para finalizar con los Abson, esto que se llama Upupudú. Vámonos y nos escuchamos el próximo jueves. Esto es Rock and Roll. Sálvese quien pueda. No me olvides nunca. Pues si tú me olvidas. Yo. Oh, yeah. cantar mi yupupudú. Te juro que la verdad. Que ser muy mío, mamá le contará a papá. Bailen todos sus pudú, bailen todos sus pudú. Welcome on, little baby, te juro que es verdad. Tendrás que ser muy mío, mamá. Rebeldes y chamacas, gracias por vivir el rock con nosotros. Hasta la próxima. Esto sigue siendo Pólvora.